Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 41. Esta noche nos encontramos Iván Torrecillas y Lord Tuétalos. Cri, cri, cri, cri. Y nada más. No, y Pablo, que está desde el más allá acompañándonos. Bueno, vamos a... La capital a... del imperio. Sí. Comiendo quesadillas sin queso. ¿Comiendo quesadillas qué? Quesadillas sin queso. Y bueno, y quecas. Cri, cri, cri, cri. Vamos a mandar saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter de esta semana. De hecho, esta fue una semana tranquila en redes sociales. A Moisés Moreno, a César R. Medina y a Blue Cat. Y en Facebook a Aldo Wally y a Luz Domínguez. También les mandamos un saludo al Dayet, a Darío, a Naví, a Ángel García, a I'm Your Father, a Narura, a Alexa. También un saludo a Alexa y a Demon Roy. ¿Tienes algún saludo tú? Pues nomás a Wendy. Porque nos cae de la nada como siempre. De hecho, estoy esperando que aparezca ahorita. No, está dormida. Eso te dice. Sí, lo sé. Y bueno, y también queremos mandarle un fuerte abrazo a Tony Iron, que pues ya está en los últimos preparativos para cri, cri. Ay, se me olvidó la marcha funeraria. ¿Cómo va? Entonces, hermano, prepara todo lo del bodorrio porque pues ya queremos ir a tu bodorrio. Y friki bodorrio. Al friki bodorrio. Número uno, porque falta el número dos. Sí, prometemos comportarnos. Y también le mandamos un saludo al Arthur, que anda ahorita de viaje, anda en carretera. Bueno, eso dice él, ¿verdad? Anda en las tierras lejanas de Saltillo, anda en chamba. Eso dice. Eso dice. Y Alan hace ratito que estuvo por aquí, estuvo saludando y se tuvo que retirar. También anda con mucha chamba últimamente. Y bueno. Alan chambea. Alan chambea de vez en cuando lo hace. Oh, Dios, por eso llovió así a cántaros. Por eso estaba lloviendo aquí. Y bueno, y vamos a comenzar porque ahora está cargado de noticias esta semana. Entonces, para irnos rápido. Y en la sección de los gamers. Esta semana que pasó celebramos el Día del Gamer. Y con tal motivo la revista Empire publicó una lista con los mejores 100 videojuegos de la historia. Y no, E.T. no estaba en ella. Es el número uno. Pero lo interesante es que tanto Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City están en los puestos 28 y 12, respectivamente. ¿Tan arriba? Sí. De hecho, los 10 primeros son, y del 10 al primero me voy, Halo, Contact Evolved, el primer Halo, está en el lugar 10. Uh-huh. En el 9, Red Dead Redemption. Buen juego. Ese a mí se me hace un juegazo, pero juegazo. De repente está lentón, pero es buen juego. Pero, y lo puedes jugar horas. Sí, horas y volver a jugar. Y, o sea, es un juego que no te cansa. Está muy bueno. Grand Theft Auto 5. No me gustan los Grand Theft Auto a mí. Fíjate que a mí el 5 también se me hizo muy buen juego. Sí, se me hizo muy tendré muy que padre. Jugarlo para. Uno que no conocía en séptimo sitio, que es Shenmue. No lo conozco. ¿Cuál? Shenmue. No lo conozco. No sé si no. ¿Ha de ser de PC o no de ser plataforma? No trae la plataforma, fíjate. Qué raro. En sexto, el Golden Eye. Ah, ese era 64. ¿Cómo no? Era buenísimo. Sí. Pasé tantas horas en eso. Pasamos. El quinto, el Metal Gear Solid. Muy bueno. El cuarto, Final Fantasy VII. O sea, ¿se el de quién? Ay, no sé, pues todos son iguales. Se me hace que es el de Cloud, ¿no? Mira, no sé, mi hermano es fan a morir hardcore del Final Fantasy. De hecho, ahorita hay un Final Fantasy online. Uh-huh. Y desde que lo tiene, ya no sé de él. Se encierra y ya no sé de él en días. Literal, ¿eh? No es broma. No lo dudo tantito, no te preocupes. De hecho, terminó contratando su propia línea de internet porque se enojaba conmigo porque le generaba lag. El Netflix. Y fue y se compró su propia línea de internet nada más para jugar Final Fantasy. True story. En tercer sitio está el de World of Warcraft. Muy bueno. Que de hecho es el predecesor de todos los juegos online. En segundo sitio, La Leyenda de Zelda, de Ocarina of Time. Uy, no, fantástico. Yo recuerdo que mi hermano y yo de chicos hacíamos comprábamos nuestras hojas gigantescas cuadriculadas. Y nos poníamos a hacer los mapas de todo Zelda. Ya, yo nomás me ponía a hacer la Trifuerza. Era lo único que me salía. Y luego me da risa porque de repente te cambiaba el mapa y en la madre, a borrar todo otra vez y volver a hacerlo. Sí, teníamos tiempo. en aquellas épocas. ¿Y el número uno? El número uno es The Last of Us. ¡Ah! ¡Le ganó The Last of Us! Ese quedó en primer sitio, fíjate. Y no lo ha acabado ese juego. Sí, quedó en primer sitio. Entonces, este, esos son los primeros 10. Ya no quise poner los demás porque, bueno, ya. Pero vas a decir con que los Batman están en los 28 y 12avo puestos. Entonces, bastante buenos. Y en la sección del horror, se hace la atenta invitación al 28. ¿Qué es? Número, la, número 28. 20, ¿qué es? 20. Ay, güey, ¿cómo 28avo. ¿28avo? Creo que sí. 28ava, celebración del Círculo Lovecraniano y Horror. La cita es el próximo sábado 6 de septiembre a las 19 horas. Se van a repasar dos relatos y un cómic. La llave plata. La llave de plata de Silver Key de H.P. Lovecraft de 1926 y El caso de M. Valdemar de Edgar Allan Poe de 1845 y el cómic Aliens publicado por Dark Horse en 1997. Si ustedes están interesados, por ahí métanse a Facebook y busquen Celebración del Circuito Lovecraniano y Horror, está el grupo. De hecho, este, tú cuando le das que quieres participar, te mandan la información inbox. Es en la ciudad de Monterrey, me parece. Entonces, este, vale la pena. Y si son lovecranianos, pues es un must. Y en la sección de los reboots que no queremos, y la neta, no los queremos. Ahora resulta que Lakeshore Entertainment tuvo la fabulosa idea de darle un reinicio a Underworld. Otra vez. E incluso ya tienen al valiente escritor. En este caso, el boleto del tigre se lo llevó Corey Goodman, que escribiera la adaptación de la gloriosa película Priest, de 1911. Sí, esa donde Jarvis es un sacerdote superhumano y que pelea con vampiros. No la vi, no me dieron ganas de verla. Vela, está en Netflix. De hecho, yo me la eché hace poquito porque no había que ver. Así ¿y como si está que, padre? Palomerota. O sea, está así como que... Quiero ponerme el cerebro en cero y voy a verla. Disfrutarla. Así como que... Y aún así me reí tanto de la película. Ok. Pero pues bueno, entonces este... Pues ni modo, ya no veremos a Kate Beckinsale. Ah, era lo bueno de la película. En cueros. En cueros. Literalmente. Lo siento, honey. Esa la podemos poner en mi lista. Se las está guardando, ¿o qué? Para cuando te pelees. No, no. Y en la sección de los reboots que no queremos y ya van avanzados, hace tiempo comentamos que están trabajando en un reboot de la historia de Escape from New York. Sí, ese filme de 1981 protagonizado por Kurt Russell. Y pues ya tienen, al parecer, a los actores que pudieran estar tomando el papel del icónico Snake Plissken. Los actores son Charlie Hunnam, de Pacific Rim, John Bernthal, Shane de Walking Dead y Dan Stevett de una serie que se llama The Guest. Para los que no recuerdan, la trama es de que supuestamente el Estados Unidos muy apocalíptico y caótico de 1997, la isla de Manhattan ha sido convertida en una prisión para los peores de los peores y por alguna razón el presidente es rehén en esa isla, así que contratan a Snake para que vaya y lo rescate. Chan, chan, chan. Entonces, la neta, la película es bien ochenterota, o sea, es, pero es muy divertida. O sea, de hecho, de esta película fue donde Kurt Russell se hizo famoso. De ahí agarró su estatus de héroe de acción. Y no cualquier héroe de acción, era el héroe renegado de acción. Y a la sección de los niños infernales, la serie de Omen, o La Profecía, como le llaman aquí en México, ya tiene cadena de TV. Y sí, el proyecto del cual ya habíamos estado comentando se llevará a las pantallas con el nombre de Demian y es producido por Glenn Mazzara. Si el nombre le suena, es porque él fue también productor de The Walking Dead. Creo que estuvo hasta la segunda o tercera temporada, Glenn Mazzara. La cadena, que se llama Lifetime, que pues es una cadena de televisión de cable muy chiquita allá en Estados Unidos, ordenó 6 episodios de la serie y se basará en la adultez de Damian, en lo que él se da cuenta de que es el anticristo. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Y en la sección de si ya hicimos 2, pues hagamos 3. Tom Hanks y Ron Howard regresan con un nuevo filme de Dan Brown. Esta vez es el de Inferno. Y comenzarán a filmarlo en el mes de abril. Este es el tercer filme basado en sus novelas, que por cierto son 4. y se saltaron olímpicamente el tercero, el símbolo perdido, que la neta, pues es el más aburrido. Por eso se lo saltaron. Exactamente. Se suponía que el filme estaría listo para diciembre del 2015, pero pues apenas van a comenzar las filmaciones en abril, so es muy probable que la fecha cambie. De hecho, por ejemplo, ahí en Netflix te puedes aventar el del Código Da Vinci, uh-huh, y te puedes aventar el de Ángeles y Demonios. Fíjate que yo vi la del Código Da Vinci y no quise ver la de Ángeles y Demonios. Se me hizo aburrida. ¿La película o el libro? La película. Ah. De hecho, yo por mucho tiempo sigo confundiendo los dos libros, ¿eh? O sea, son muy similares. De hecho, el de Ángeles y Demonios es primero y después es el del Código Da Vinci. Y tienen cosas tan similares. Entonces, por ejemplo, el del símbolo perdido, después lo empecé a leer y dije, no, otra vez ya, chole, tres veces la misma, ya, la receta ya estuvo. Y ya, lo brinqué y luego duró un par de años y sacó hasta hace poco el de Inferno. Ese sí me compré el libro y lo empecé a leer y me gustó mucho. O sea, ese está... Esa sí diferencia. Sí, es diferente. En este... London, el personaje que interpreta Tom Hanks, despierta en un hospital. Sin memoria. Exactamente, sí, no sabe qué pex. Y hay un tipo que anda detrás de él y se lo quiere echar. Y no de la forma... que están pensando, cochinos. Porno. Sí, no. Entonces ando yendo. Entonces esto... sí pasa después de los otros. Sí, este sí pasa después de los otros. Okay. Entonces, pues déjaselo. Va a estar interesante ver. Y en la sección de ahorita vengo, voy por cigarros. Netflix anuncia que su nueva producción es la serie llamada Marco Polo. Y debutará en la cadena a partir del 12 de diciembre. La serie obviamente se trata sobre las aventuras del explorador en China. ¿Cuál explorador? Marco Polo. Ah, oh. De hecho, sacaron ya algunas fotos de producción de la serie y se ve bastante bien. Yo recuerdo que esta serie hace unos 2 años estaba siendo vendida a la cadena Star, una cadena de cable, pero no cuajó y se quedó ahí detenido el proyecto. Entonces Netflix se lo agenció, lo produjo y ya lo va a sacar. Entonces está bien, ya ven que últimamente están sacando muchas series propias. Y pegan. Y bueno, y en la sección de luego, ¿por qué bajan sus fans? Digo, fieles. Resulta que en una escena de la serie de Game of Thrones que está siendo filmada en Dubrovnik, Croacia, donde involucra a Cersei Lannister caminando en cierta forma por las calles, y no diré más, fue censurada por la iglesia local. Así de plano. Bloqueó a la producción y les evitó el filmarla. ¿Qué hubo? Así que pues evidentemente pues van a tener que filmar la escena en otro sitio. ¿Pero por qué los bloqueó? Pues digamos que tuvieron ahí alguna diferencia creativa con los de la iglesia de la ciudad. En vez de hacerse famosos por eso. Entonces, los que leyeron el libro, pues ya con esa pista ya pueden saber rápidamente de qué escena estoy hablando. No sé yo. Y los que no han leído el libro y están... Espérense. Sí, espérense, pero evidentemente la producción pues no se va a quedar sin filmar la escena nomás porque los de la iglesia hicieron su pancho. Entonces, pues igual la filman en otro sitio. Hay muchas iglesias. Exactamente, o sea, ya. Y pues bueno. Y en la sección de pues a él solo le gustan los chavitos... Resulta que ya se había librado Bryan Singer de los cargos por abuso sexual a los que fuera acusado este año. Y si recuerdan, lo estuvimos platicando en su momento. Bueno, pues el acusador simplemente retiró los cargos. Seguramente, y como era de esperarse, pues llegaron a un acuerdo extrajudicial. Porque pues al final de cuentas, la gran mayoría de este tipo de demandas... son falsas. Sí, son para hacer más alereque, dañar más al acusado. Sacarle dinero. Exactamente. Bueno... pues resulta que las cosas no terminan ahí para Bryan Singer. Resulta que la policía de Nueva York ahora reveló que también lo está investigando. Ellos por un supuesto hecho a principios de este año. La pequeña diferencia entre este y el anterior es que esta vez sí es por cargos criminales, no es una demanda civil. Chanclas, lo cual es mucho más serio. Y no dicen qué es. No, la policía de Nueva York no ha dicho más. De hecho, el abogado de Singer declaró en la semana que ellos hasta ese momento no habían sido todavía notificados. Entonces, pues qué raro. Está así como que va a ver qué onda. Entonces, digo, si el río suena, es porque se bajan pantalones. Y en la sección de se los dije. Hemos estado comentando la falta de material que se ha filtrado sobre la producción de Un Fantastic Four. Y esta semana precisamente salieron un par de fotos de producción filmadas sobre fondo verde para agregar efectos especiales del Doctor Doom. Y la neta sí apestan. Horriblemente. Por ahí la publicamos. Aunque digas, le falta el CGI, se ve horrible. No, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, ahí el que puso de, vi en varias páginas y en varios lugares que estuvieron poniendo muchos ese comentario. Es que falta el CGI, que quién sabe qué. Sí y no. Porque si te fijabas, Doom no traía marcadores. Exactamente. O sea, Doom es Doom, así ya está Doom. Pero esa máscara está horrible. Porque, por ejemplo, hay una foto donde se ve un personaje que está con malla y marcadores. Y él sí los trae. Y dices, ah, pues este es un marcador y posiblemente aquí va a ir un personaje. A lo mejor muy probablemente sea de la cosa. O porque la mole. O sea, porque se ve así un meme y todo lo dices, ah, ahora aquí van a poner a la mole. Y hay otro donde se ve un tipo volando con un traje así con LEDs iluminados. Y dices, ah, pues aquí es donde van a poner al Johnny Storm, al tostadito humano. Y dices, pues bueno, ese sí es de CGI. ¿Pero ves a Doom? Doom, no, Doom está allí perfecto. ¿Y sabes qué parece? Parece a un Dark Elf de los de Thor, del mundo oscuro, pero derretido. Así, simplemente. O sea, mal plan y con una bata así de viejito, o sea. Y dices, ok. No. Ya luego, detengan esa masacre, por favor. La neta, luego no se vayan a quejar cuando en la película no les guste. Y bueno, y en la sección de qué tanto es una década después, hay un rumor que apunta a que Wesley Snipes pudiera estar retomando nuevamente el papel de Blade. Aún no hay confirmaciones ni nada por el estilo, pero de ser así estaríamos teniendo la cuarta entrega del Daywalker. Hay que recordar que los derechos de Blade ya regresaron a Marvel y que el último filme de Blade fue en el 2014. ¿Qué era? ¿2010? Pues ¿cuántos van? Van tres. Pero no fue en el 2010. Mira, la de Blade 1 fue en el 98. Uh-huh. Y luego en el 2002 la de Blade 2 con Guillermo del Toro. Uh-huh. Y me parece Trinity? Me parece que la de Trinity fue en el 2004. Sí. Sí, fue en el 2004. Entonces sí, me dijiste 10, 2010, dije. Sí, no. Fue 2004, entonces ya tiene un ratototote. Y los derechos pues vencieron y se le regresaron a Marvel. Ah. Aunque ya está medio grande el Snipes. Sí, ya está muy rucainol. Ya. A menos que lo pongan muy adelante en el futuro. No. Pues es vampiro, pues cómo. Pues por eso. Y bueno, y en la sección Algo es Algo, desde hace ya muy buen tiempo atrás, para ubicarnos, pues desde que se supo que se haría una nueva versión de Spider-Man, el actor Donald Glover, conocido por los fans de Community, hizo mucho, pero mucho ruido, pues él quería interpretar al arácnido. Solo que pues él es afroamericano, ¿verdad? Pues puede interpretar a este, ¿cómo se llama el otro? Miles Morales. Exactamente. Que de hecho fue lo que se le cumplió. Ahí está. Va a interpretar va a prestar la voz a Miles Morales para la serie animada de Ultimate Spider-Man. ¿Dónde se va a juntar con Spider-Man? El Ultimate Spider-Man. Entonces, pues algo es algo, ¿no? Sí, al menos se le cumplió. ¿O quién sabe? ¿Qué tal si tú después? ¿Qué pasa que cortan el episodio, verdad? Es el negro, córtenlo. Y bueno, y en la sección de los dineros, pues resulta que Guardians of the Galaxy sigue en primer sitio, después de habérselo arrebatado a las Teenage Mutant Ninja Turtles la semana pasada, y estas se van al segundo puesto. Las Ninja Turtles se van al segundo puesto. Por cierto, Guardians ya dejó al Capitán América 2 como el filme de mayor recaudación en Estados Unidos este año. O sea, ¿ya subió Guardians o la Capitán ya quedó arriba? No, ya subió. O sea, ya es el filme de mayor recaudación de este año. Adiós, Capi. A todo esto, su director James Gunn publicó una nota de agradecimiento a los fans. Y la voy a leer porque la neta está muy padre. Dice, para citar a mi favorito pequeño monstruo, oh yeah. Y aunque algunos sitios pueden estar ciertos de que la gente le gusta este filme porque es divertido, yo quisiera creer que es porque realmente nos importa. Ustedes no son números para nosotros. Merecen ustedes tener algo que algo en que los creadores, en que los creativos creemos, y que no es solamente porque buscamos un gran número de apertura en un fin de semana. Quiero realmente a mis personajes y me preocupo por la calidad del filme. Marvel fue cool enough, fue lo suficientemente chido, pues para dejarnos tomar y asumir algunos riesgos. Espero que esa sea la lección. De que veamos más películas espectaculares saliendo de Hollywood, que los cineastas crean en ellos y que tomen riesgos. No solamente a un grupo de superhéroes o películas del espacio tratando de ser divertidas. ¡Quemones! ¡Quemones! ¡Tómenla! Y la verdad es que tiene mucha razón. Sí. Eso es algo que Hollywood ha perdido y por eso la taquilla ha ido tan en decaída en los últimos años. Porque han querido sacar remakes, reboots, usar las fórmulas y no tomar riesgos. Exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Muchas películas salen, tienen sus primeras semanas increíbles y después van para abajo, para abajo, para abajo. Las negaturas. Y ahora que esta sigue y en vez de irse, quedarse o para abajo, ¿qué pasa? Le tumbó el para arriba, o sea, para arriba. Y sigue hacia arriba. Por cierto, The Expendables o El Geriata 3 sigue dentro del top 10 de, en el último puesto, pero allí sigue. O sea, aferrado, pero ahí va. Digo, lleva que tres no semanas. No le van a dar a Dios no muerto. The Expendables 3 lleva tres semanas precisamente. La que salió miserablemente de la lista en solo su segunda semana fue Sin City, A Dame to Kill For, que platicamos de ella la semana pasada. Así que pues gracias por participar. ¿Y ya la viste? No. No, pues aquí en México se estrena hasta... Ah, o sea, salió en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, okay. Aquí en México todavía no llega. Ah, ok. Como mención especial, este fin de semana regresó a cines Ghostbusters por su 30 aniversario y solo juntó 1.6 millones. O sea que significa que solo los amigos de Rolando fueron a verla. ¿Los tres amigos de Rolando? Sí. El filme se mostró con un estreno limitado en 736 cines y quedó en 15º puesto, justo debajo de Sin City. Plop. Solo para tener un punto de comparación, se estrenó el filme de Cantinflas en Estados Unidos en 284 salas, que es que casi la mitad, ni la mitad del otro. Uh-huh. Y recaudó 2.6 millones de dólares. ¡Chale! Luego, ¿por qué nos preguntamos por qué no hacen Ghostbusters 3? ¡Chale! Digo, ya fuera de bromas y de carrilla, pues sí, Ghostbusters es una marca importante, es una gran franquicia, pero no está jalando números realmente. Es que nomás pegó en su tiempo. Entonces, yo no dudo que un tercer filme de Ghostbusters jale, sí, pero no creo que jale tanto como para el riesgo de hacer otro filme de Ghostbusters. Si va a jalar, va a jalar a los fans. Entonces, que ya vieron las otras y son fans. Ese es mi punto de vista. Lo siento, Rolas, tenía que decirlo. Te queremos. Sin llorar. Y en la sección de Por Eso No Nos Alcanza la Cartera, con especial dedicatoria a Arthur, les advierto que se pondrán en posición fetal y llorarán, pues Hot Toys ha hecho públicas las fotos de su nuevo set de colección de The Dark Knight, a una escala de un sexto de Batman Armory, con Bruce Wayne y Alfred Pennyworth. ¡No! ¿En cuánto saldrá esta hermosura que trae el traje de Batman, la máscara, todas las friegomil armas de Batman y todo el estuche que es la armería con foquitos LED que se prenden, se abren los cajoncitos y toda la madre? No tengo idea y la neta, no quiero saber. Iván literalmente se puso en el piso en posición fetal. La neta está fregoncísimo. Trae a Bruce Wayne con su traje, Alfred con su traje, y luego puedes ponerle a Bruce Wayne el traje de Batman. O sea como, está desnudable, salió. Como me dijo mi señora, son Barbies para niños. Para frikis, ¿cuál es niño? Pero bueno. ¿Y cuál Batman es? El de la tercera, o sea, El de Dark Knight, ajá. Okay. Y bueno, la otra es que se está vendiendo el soundtrack de Guardians of the Galaxy en disco de vinil. ¡No manches, qué buena onda! Sí, ya ven que se están poniendo ahora de moda otra vez los discos de vinil. Una onda así como que medio retro. Bueno, pues el set incluye dos discos de vinil en 394.06 pesos, más gastos de envío, porque sí, el sitio incluye la venta a México. Y además trae un póster que, si te incluiste en la preventa que venció el día de hoy, 1 de septiembre, ahí el fin de semana lo estuve tuiteando y lo estuve publicando en Facebook. No. Ahí está, ya ves, no lo viste. No lo vi. Te ponían tu nombre en el póster. Entonces, apúrense todavía por ahí. Ahí está la liga, la voy a volver a retuitear para que vayan y la... O sea, todavía hay chance. Sí, o sea, lo puedes comprar todavía. La preventa que incluía la oferta de que ponía tu nombre y ese ya marchó. Entonces ya no. Pero está chido. La neta, está bien fregón en los discos. Y bueno. Que vengan los cassettes. Otra que salió en la semana fue la preventa del Baby Groot. en las tiendas de Anti-Hero y de Comixado. Ah, que no aprovechaste, por cierto. ¿Alcanzaron los suyos? Sale a la venta el 17 de diciembre. Y así que aún pueden igual pedir el suyo. De hecho, ¿qué fue? Anti-Hero todavía comentó que todavía tendrían unos días más en preventa del Groot. Del Groot bebé. Entonces, este... Tú ya aportaste el tuyo. Ah, claro. Claro. Ya, todavía no salían cuando ya les estaba escribiendo de quiero el mío. Hasta les dio risa y digo, sobres. Y no me creyeron que iba a pagarlo rápido. Digo, es que estaba genial porque pagabas la mitad y la otra mitad hasta la entrega. Y eran 200 pesos. Entonces pagué 100 pesos allí en un Oxxo y vámonos. Sí, bueno, sí. Sí, o sea, estaba genial. La neta está muy buena la oferta. Sí, ni para qué. Y como si fuera poco, también se anunció el set completo de la serie de Breaking Bad, que incluye todas las temporadas. Trae un delantal, calcomanías, librito con chorro mil fotos y la madre, y todos los discos en un estuche con forma de tambo. Digo, por aquello de que quieras preparar tus propias metanfetaminas, ¿no? Este set, o sea que también trae tus químicos para hacerlo. No, pero pues bueno. Ah, no, así no. Este set podrá ser tuyo por solo $209.99. Pues hay que aprovechar cuando esté en Blockbuster a mitad de precio. Que la neta no está tan caro, ¿eh? Digo, porque ¿cuántas temporadas son de Breaking Bad? 5. ¿5 temporadas? O sea... Pues, no sé. Pues ya con todo lo que trae... Digo, y si eres fan de la serie... Uh-huh. Porque sé que sí tiene fans hardcore cañón. Entonces, pues está chida la oferta. Y bueno, y en una galaxia... Por eso te digo, hay que aprovechar cuando esté en Blockbuster a mitad de precio. Ah, exactamente, güey, 3x2. Y en una galaxia muy, pero muy lejana, ya se retomó la producción de episodio 7 por fin esta semana, después del accidente que sufrió Harrison Ford. Así que el tipo tiene más vidas que un gato y ahí anda nuevamente. Ay, nomás fue un pie. Pues sí, pero se fracturó y tiene 77 años el tipo. Entonces, pues fue un pie. Pues bueno. Y en la sección nosotros somos muy, muy serios. Esta semana se supo un pequeño detalle sobre la línea editorial que DC, Warner Brothers, estaría teniendo para sus filmes. Y si bien no es un mandato como tal, pues es algo que se escucha mucho por el estudio. Resulta que se ha establecido la política de no jokes en sus filmes de DC. Ah, sí, cierto. Así, directote y al punto. Y si nos fijamos hasta eso, pues tiene algo de cierto, ¿eh? En Man of Steel, por ejemplo, casi no hay bromas. De hecho, no hay bromas en todo el filme. En las de Dark Knight, en las de Batman, tampoco hay bromas. Digo, hay bueno, también otra... es Batman también, no sí, hace bromas. Pero... No hay bromas de ningún tipo. O sea, sus filmes de DC que han estado haciendo con la Warner Brothers en los últimos años han sido ya mucho más serias. A diferencia, por ejemplo, a lo que pasó con Green Lantern. Que uh-huh. Green Lantern era básicamente un chiste tras otro y por eso también terminó matándola. Sí. Esto pues marcaría una línea editorial pues bastante clara, hacer filmes mucho más oscuros y muy distintos a lo que Marvel está haciendo. Porque, por ejemplo, Marvel te hace filmes muy cargados de acción, pero también con mucho lado cómico, sin ser chistines uh-huh. per se. Entonces, le rompe los momentos de tensión. Y está padre, o sea, son dos formas de hacerlas. Entonces, pues, a ver. Y en Arrow, la actriz Rila Fukushima, a quien vimos en la película de The Wolverine como su guardaespaldas, si lo ubican, es la de pelo rojo. La que ve el futuro. Exacto, la que ve las muertes. Ah, las muertes, sí, cierto. Ella va a reemplazar a la actriz Devon Aoki, que si la recuerdan también ella aparece en el filme de Sin City. Es una de las prostitutas ninja. Sí. Bueno, pues le dieron para atrás a Devon Aoki, pues supuestamente tiene problemas con agenda. Y su papel de Katana, pues ahora recae en Rila Fukushima. Digo, a mí me da mucha risa cuando dicen problemas de conflictos de agenda. Es una manera muy sutil de decir... No quiso. Nos hartamos o nos caímos gordos y vete a la fregada. Y en Flash... Esta semana salió un nuevo póster. Digo, no muy diferente, pues es Flash. Simplemente corriendo y dejando su rayito. Digo, todos los pósters salen igual. Nada más que en una sale Flash corriendo a la derecha. En otro sale Flash corriendo a la izquierda. En otro sale Flash corriendo para arriba. En otro sale Flash corriendo para abajo. O sea, es el mismo póster, nada más lo van cambiando. Bueno, lo interesante de este póster es que está lleno hasta la madre de Easter eggs. Así que para los que se estaban rascando la cabeza, aquí les van los más representativos. Es el que se ve entre los carros, ve haciendo el rayo. Ah, ok, sí, ya sé cuál es. Primero, pues ves el logo de Queen Consolidated. Digo, pues ese es más que obvio. Ya, si no viste ese, ya, pues ya. Chale. Y luego, hay un graffiti en el piso que dice Growth Leaps. En el pavimento, del lado derecho, ¿quién? Growth Lives. Ah, ok, ya. Yeah. Grodd vive. Es el gorila Grodd y lo vimos referenciado en el piloto. Big Belly Burger es el restaurante de hamburguesas donde Oliver Queen cada rato va a tragar. Por cierto, esta cadena de restaurantes sale recurrentemente en muchos cómics de DC. O sea, no nomás se lo sacaron de la manga. Los laboratorios Star. Del lado derecho podemos ver los laboratorios en el que se tiene lugar el accidente con el acelerador de partículas que le da sus poderes a Barry Allen y a casi todos los güeyes de la serie. Core Industries, compañía de Ted Kord, el segundo Blue Beetle, que ha sido mencionada también ya varias veces en Arrow. Amertech, la compañía en la que trabajaba John Henry Irons, alias Steel, quien desarrolló varias armas para Amertech. El tinaco de agua, que son los estudios de Warner Brothers, también se ve al fondo. Entonces, se me hizo chido que hicieran... Y salieron los Animaniacs. ¡Ándale! ¡Ese mero! Exactamente. Y bueno, y de ahí nos vamos a Agent Carter. Pues el show tiene un par de noticias. Primero, que hay dos actores que se unen al casting. Y son Chad Michael Murray, que sale en One Tree Hill. Los que son teenagers lo ubicarán. Como el agente de la SSR, Jack Thompson. Y el segundo actor es Enver... ¿Cómo fregado se pronuncia esto? ¿Enjokaj? A ver. ¿Enver? ¿Yokaj? Ok. Este tipo sale en... Jorge, vamos a tener que darte clases de pronunciamiento. No, güey, pues es que también ve mis apellidos maníacos que ponen. Machínima. O sea, no me simpatizas. Enver, pues, este tipo sale en The Walking Dead y salió en Dexter. Y va a salir aquí en la serie como el agente Daniel Sousa, quien conoce a Carter mientras ella asume un nuevo puesto en la Press Shield en Nueva York. Y al parecer el show estará situado 7 años después de lo sucedido en Capitán América. Y está basada en cómo Peggy se adapta a la pérdida de Steve mientras lleva a cabo misiones secretas. Y esta es la sinopsis oficial. O sea, ¿cómo se consigue otro capitán? De hecho, Marvel's Agent Carter, protagonizada por Hayley Hathaway, sigue la historia de Peggy Carter. Es 1946 y... La Paz ha dejado a Peggy Carter con un severo golpe mientras ella trata de no sentirse tan marginalizada y regresar a casa después de haber peleado en Europa. Trabajando y encubierta para la SSR, Peggy deberá encontrar un balance entre hacer trabajo administrativo y yendo también a misiones secretas para Howard Stark, mientras trata de navegar por su propia vida como una mujer soltera en América. Después de haber perdido el amor de su vida, Steve Rogers. Pausa. ¿Qué es la SSR? Strategic Scientific Reserve. Ok. Son los que hicieron al Capi. Oh. Sí. Entonces, pues, vamos a ver. Ojalá que hayan aprendido los errores que hicieron en Agents of S.H.I.E.L.D. Esperemos. Sí. Y pues bueno. Además, pues sale Haley Atwell. Esa no va en la lista, amor. Y en donde las cosas se ponen extrañas. Todo parece indicar que Joaquín Phoenix está ya en pláticas finales para interpretar al Mago Supremo y está próximo a firmar el contrato. Al parecer el motivo por el que han tardado tanto es porque Joaquín Phoenix, pues la neta, no quiere atarse por completo y quiere poder seguir haciendo otros filmes por su lado. Otro de los problemas es que pues se le hace difícil firmar un contrato por tantos filmes. Y siendo filmes que requieren extenso trabajo de previsualización, reshoots y efectos especiales, esto como que no le agrada mucho a Joaquín Phoenix, que si pues la verdad lo recordamos por sus filmes, pues no ha hecho filmes de ciencia ficción, o sea, de efectos especiales. No. Digo, estaba tratando de recordar un filme de efectos especiales de Joaquín Phoenix y no me viene ninguno a la mente, porque el de Signs, pues no hay nada de efectos especiales donde él aparezca, o sea, no. Entonces, pues igual pues en una de esas... Bueno, tal vez no tenga muchos, pero el de Gladiador, a lo mejor. Pues, si acaso. Pero no tiene muchos. No, exacto. O sea, no es así como que dijeras, ay, muy cargado de efectos especiales. O sea, al menos en la parte donde él salga. No. No es tanto. Entonces, pues en una de esas igual y Joaquín Phoenix dice que no, Pues, no suele suceder eso, que al cabo. Y bueno, y en Capitán América 3... La filmación comienza ya en abril del próximo año, en Atlanta, y el primer borrador del guión ya está terminado, e incluso el título del filme se dará a conocer pronto. Estos son algunos de los adelantos que los directores, los hermanos Russo, dieron sobre el filme. Pero el que dijo algo más fue el actor Anthony Mackie, o sea, ¿quién la regó? El negro. o de Falcon, quien en una convención pues dijo más o menos la línea general del filme, y esto fue lo que soltó. El capitán y el halcón van en busca de Winter Soldier y lo encuentran. Pasan por su trauma y tratan de regresarlo nuevamente a que sea Bucky. Cuando por fin lo logran y sacan toda esa locura de su mente, se convierten en un equipo de tres. Él tiene el escudo, él tiene el brazo y él tiene las alas. Y ahora salvarán al mundo. Y luego van y patean a Batman y Superman. ¿Eso dijo? ¡Eso dijo! ¡No manches! Me dio una risa la última parte. Porque, pues la neta, pues sí. Pues pero, ¿quién sabe? Digo, la línea argumental que ya, hablando en serio, soltó, pues se me hizo interesante porque dejan a ver varios puntos que se quedan en continuación y que son evidentes que van a continuar. Ajá. Valga la redundancia, de la segunda parte, porque pues van a buscar a Winter Soldier. Pero se ve que pues realmente sí lo regresan y todo. Entonces, suena chido. A ver qué más va saliendo, ¿no? Y bueno, y en la sección de donde cabe una, caben dos. O tres. Si bien a todos nos emociona que Marvel esté enloqueciendo y sacando filmes con cada vez más superhéroes, volviéndonos a todos los frikes aún más felices, esto tiene un pequeño problema. ¿Cómo balanceas a todos? Y pues no podemos tener un equipo de Avengers con 20 miembros en un solo filme. ¿Por qué no? No, pues no. Así que Marvel estaría pensando en hacer algo que ya ha hecho realmente en los cómics, y es hacer otro equipo de Avengers. Y es precisamente lo que el Capitán América podría estar haciendo para el final de Age of Ultron. Un nuevo equipo conformado por la Bruja Escarlata, Quicksilver, Visión y lo que posiblemente sea la inclusión vía cameo de Miss Marvel, o como es llamada aún, Carol Danvers, en el guión. Pero aún no está muy decidido el estudio si incorporarla o dejarla todavía para posterior. ¿Y en los cómics qué equipo puede ser ese? ¿O no existe ese equipo? Lo que pasa es que The Avengers siempre cambia de miembros. Uh-huh. O sea, nunca ha tenido un equipo base. O sea, siempre los han estado moviendo. Y por ejemplo, ahorita en cómics están los Avengers, están los New Avengers, están los Secret Avengers. O sea, por lo menos ahorita que recuerde, ahí te dije tres. Entonces, pero, o sea, ¿cuál es el equipo que se puede ver que tenga esos? No hay ninguno que esté así. No, es que, como te digo, cambia tanto de personajes. Uh-huh. Entonces, y han probado tantas combinaciones a lo largo del tiempo con los cómics de Avengers que a veces ni te acuerdas de todos. O sea, hay unos que pasan así como que, ah, güey, este también fue Avenger. No, pues, wow. Entonces, pues no. Pero si lo ves ya en el punto práctico para hacer filmes, pues la neta sí tiene mucha coherencia, porque la neta tendrías, imagínate, Capitán América, tendrías Thor, tenías Hulk, tendrías Iron Man, tendrías a Hawkeye, tendrías a Black Widow. Ahí ya tienes seis. Uh-huh. Y luego le agregas a la Bruja Escarlata, le agregas a Quicksilver. Visión. Ahí van ya nueve. Y luego le agregas, ¿qué más? Ant-Man, 10. Strange. Black Panther, Strange, y ahí van 12. Y luego está Iron Patriot, 13. Falcon, 14. Y luego si en Ant-Man sale The Wasp, que 15. Es lo que ya sería el 15. Más los que vas acumulando de extras que por ahí van saliendo. Ya, igual, hombre, pues ¿cuál es el problema? Ya. Entonces, ¿cómo balanceas un filme con 15 güeyes? O sea, todos protagonistas más. Eso son del lado de los buenos. Y del lado de los malos, pues no manches. Uno. O sea, está cañón. Entonces, pues a ver. Y a la sección de nos tenían con un gran pendiente. El actor Jeremy Renner comentó en una entrevista a Pregunta Expresa de que si lo iban a matar, o sea, que si iban a matar a Clint Barton al final de Age of Ultron. Y pues él dijo que no, que su personaje estará por un buen rato. De hecho, por la semana se supo también que Hawkeye podría estar en Capitán América 3, para que luego salieran los directores y lo negaran rotundamente. Así que esperemos que en esta ocasión pues ya haga algo interesante, ¿verdad? Porque la neta, pues en Avengers Hawkeye como que fue el que menos hizo. Digo, y si lo van a matar, pues tampoco no va a salir diciéndolo, ¿verdad? Sí, me van a matar en Age of Ultron. O sea, oye, ¿qué tal si en una de esas aparece Martin, George R.R. Martin ahí en el estreno? De hecho, estoy tratando de recordar en cuál serie, y fue en una no muy viejita, donde Hawkeye muere. De hecho, tiene una muerte muy estúpida. Se suicida. Muy estúpida. Sí, no me acuerdo si fue en Secret Invasion o en cuál fue. No recuerdo en cuál fue. La de Secret Invasion es la de los Skrull. La de los Skrull. No, no se muere ahí. No, sí tengo que acordarme en cuál fue. No lo puedo acordar. Pero bueno. No, pero suicidarte, oye, no manches. En fin, de hecho se estrelló en una nave contra la torre de los Avengers para salvarlos. Una cosa así. Bueno, todavía te la cargaba salvar a alguien, pero. Pero la neta estaba muy estúpido porque podía haber brincado. Pero bueno. Buen punto. Y In the Hospital. Ahora no es In Memoriam, es In the Hospital. Este domingo se dio la noticia de que Rubén Aguirre, mejor conocido como el profesor Jirafales, fue hospitalizado en la Ciudad de México por deshidratación extrema. Tómale agua, compa. Chale. Otra que está en el hospital y es la celebridad, y cito así, de la cadena E, es la crítica de moda Joan Rivers. La señora ingresó al hospital para tratarse un asunto de la garganta y ándale, que se está petateando. Ya sé quién es. Joan Rivers es la que tiene un programa en E de Fashion Emergency. De hecho, siempre que son los programas de los Oscars, siempre ahí aparece y todo el rollo. Pero, ¿de dónde la vas a ubicar? Y te aseguro que si la viste, fue en Iron Man 3. Es la que critica y se burla del paint job que tiene War Machine cuando lo cambian y que le ponen esta máquina de guerra. ¡No me acuerdo! Tiene una escenita como de 4 segundos, bebé. No me acuerdo. Pero ahí aparece la mujer esta. Eso sí, está en el hospital, pero esperemos que sin perder el estilo. Y bueno, In Memoriam. Si ya saben cómo soy, pues ¿para qué me dejan sola? Y que se nos muere la tucita. ¿A quién? La tucita. La famosa frase de si ya saben cómo soy es de la tucita. Esta mañana se dio a conocer que la actriz María Eugenia Llamas falleció a sus 70 años de edad por un paro cardiorrespiratorio. Ah, ya sé quién. A la tucita la recordamos precisamente por sus películas al lado de Pedro Infante. Ok, ya me di una idea. Ya lo ubicaste. Ya. Era la niña que decía tan grandote y tan chillón. Ya sé quién. Sí, tiene muchas citas ese personaje. Entonces, pues bueno, descansa en paz. Otro que falleció fue Stan Goldberg, un artista gráfico, ilustrador, dibujante de cómics. Trabajó en Archie Comics y de hecho por muchos años dibujó los cómics de Archie. Y en Marvel, como colorista en los años 60, ayudó a desarrollar los colores para los personajes de Spider-Man, The Hulk, Los Cuatro Fantásticos, entre otros, durante la era de plata de los cómics, al lado de artistas tan famosos como Steve Ditko y Jack Kirby. Chale. Sí. Y luego llegamos entonces a los estrenos Netflix de la semana. ¡Cachín! Que por cierto, Netflix celebra su tercer aniversario ya en América Latina. ¡Más cachín! Entonces, ¿se acuerdan que en las semanas pasadas habíamos estado comentando de que habían habido pocos ingresos? Estreno, sí. Porque venía ya el... pues el... aniversario. El aniversario, se vencieron como cerca de 300 títulos. Y muchos de ellos se renuevan. Pero también entraron como 200 y feria, 270, caray. Entre renovaciones. Nos atacan las polillas. Sí. Entre renovaciones de títulos y títulos nuevos, esto es de lo más destacable, así que tome nota. Rango, la de la iguana. No la he visto, me han dicho es que es buena. Es un western, es buenísima, véanla. Okay. Thor. La primera. Sí, la primera. Okay. 1911, es un filme de Jackie Chan, pero serio, o sea, es de... No es cómico. No, es un filme serio, es de la Primera Guerra Mundial con Jackie Chan, es de enlace general, es muy bueno, se lo recomiendo bastante. No lo he visto, hay que verla. Batman, de 1989. Ese es un must. Actividad Paranormal 3. No me llama la atención. Airplane, o como la conocimos en México, de ¿dónde está el piloto? Esa hay que verla. Y luego el documental de Una Verdad Inconvenient Truth, de de Al Gore, que habla sobre el calentamiento global. Ok. Muy recomendable. Babel, de Iñárritu. Uh-huh. Bad Boys 2. Y luego Barbarella. Este es un clásico setentero. A ver, con Jane Fonda. Recuérdamelo. Jane Fonda en tangas peleando en el espacio, güey. Sí, güey. O sea, no hay una otra forma de decírtelo. El filme de Barbarella está muy basado sobre todo en los cómics que salían en se me fue el nombre de la revista Metal, Heavy Metal. Okay. Sí, es de ese estilo. Dime que son mujeres, por favor. Claro. Ah, ok, entonces sí lo voy a ver. Sí. La verdad es que ahorita lo ves y te da risa, o sea, pero en su tiempo fue un hito de la ciencia ficción. Está, y de hecho tiene cosas que han copiado para filmes actuales, o sea, de efectos especiales y trama y todo el rollo, aún con su onda así medio gogo y cosas extrañas. Pero está divertido, es recomendable. Beethoven para los niños. Ciegos, sordos y locos, ese filme con se me fue el nombre. La pareja de cómicos de los 80s, uno que era negrito y el otro Gene Wilder. Y el negrito, ¿cómo se llamaba? Bueno, es muy cómica, véanla, no se la pueden perder. Ciegos, sordos y locos. Click, Colateral, Como si fuera la primera vez, Las cuatro plumas, Los otros. Amor, tenemos que ver Los otros. ¿Está buena esa? ¿Los otros? Ajá. Fantásticamente buena. Sí. Es una muy, muy buena película de terror. De terror, ¿verdad? Sí. Ok. Mazinger Z, la primera temporada. Y luego Nacho Libre. Mr. Baseball. Esa película es con Tom Selleck, que se va de jugador de béisbol a Japón. Y es divertidísima porque me acuerdo mucho que estaba batallando él porque pues Tom Selleck está gigante y luego los japoneses son chaparritos. Y estabas hablando que es en los 80s y pues estaba batalla y batalla. Está muy divertida. Y luego Platoon, Pelotón. Ah, ok, ya sé cuál es. Como agua para chocolate. Cuando Harry met Sally, cuando Harry conoce a Sally, que es un... es un clásico de los 80s también. Cuestión de honor. Uh-huh. Descubriendo a Forrester. El Aro 1 y 2. Ah, el Aro 1. La serie de Downton Abbey. El Señor de las Moscas. El Perfecto Asesino con esta Natalie Portman que estaba cuando era niña. Uh-huh. Y ¿cómo se llama el otro? Se me fue el nombre también. Ah, el actor francés. Jean Reno. Sí. Y luego Hellboy. La de Hugo, Hulk, Identity. Ese es un thriller psicológico, está muy padre Identity. Mucha gente se queda atorada en un motel en la noche bajo una tormenta. Y hay un asesino. Ojo, eso no pasa. Pero está padre, está muy padre la película. Impacto profundo. Y luego la invasión de los Body Snatchers, Invasion of the Body Snatchers, está en dos versiones, la de los 70s y la de los 50s. ¿Esa de qué se trata? Es una aliens empiezan a reproducir los cuerpos de las personas. Uh-huh. Y empiezan a invadir. Y entonces las personas no saben que están siendo invadidos porque, por ejemplo, de repente pues, te ve a ti, bla, bla, bla. Y luego de repente caes como que en sueño. Y luego vuelves a aparecer y tú te ves así como que, ¿qué onda? Y andas extraño, pero resulta que eres un body snatcher. Y te mato. Sí, o sea, de hecho hicieron una versión reciente que fue para el 2010 con esta Nicole Kidman y Michael Craig. Ah, ya sé cuál es. Sí, esta es la original. Estas son las. Hay dos versiones que sacaron en Netflix en esta actualización de los 70s y hay otra de los 50s. Son muy padres. Okay. De hecho, es una analogía de los comunistas, la de los 50s. Está padre, vale la pena. Jerry Maguire, Juno, La caída del halcón negro, La ventana secreta, La habitación de pánico. Expediente Cero es un thriller también muy bueno de detectives. Las de Resident Evil Apocalypse. Y ya con esa están las cuatro de Resident Evil. Y faltará que viene. Ahí se las pueden echar. Y luego la de SWAT, Spider-Man, de Tobey Maguire. ¿La primera? Sí, la primera. Rob Roy, Devil Inside. The Devil Inside es una película de terror que salió el año pasado. Con el diablo adentro. Sí, de hecho el póster es de una monja que se ve así con los ojos de blanco. ¡Ah! ¡No la vean! ¡Me está aburrido! ¿Sabes qué fue lo que más me asustó de esa película? ¿Qué? Un perro. El clásico susto que tú estás acá esperando, que estás acá, van caminando de un portón. ¡Ah! ¡Hijo de toda su madre! Ya me quedé, ¡maldito perro! Pues fíjate, me quedé con la duda de verla. Dije, bueno, pues ahí la veré. Y luego, cuando pase eso del perro, ¿te vas a acordar de mí? Sí, maldito, ya me echaste a perder. Y luego, El bueno, el malo y el feo. Ah, ya sé cuál es. Y luego Misión Imposible 3 y 4. Ay, esas me aburren. La 3 y las 4 son muy buenas. Esas dos están muy buenas. Yo vi, yo vi la 2 y me decepcioné. Y dije, ya no quiero volver. No, la 2 es mala. Ve la 3 y la 4 son buenas. A ver, están lo chidas. Y luego Los Borgias tiene la tercera temporada. Que ¿esa faltaba. Qué tal está? Ah, está muy padre. Sí. Sí, vela, está chida. Y Transformers Prime, la primera temporada. La animada, ¿verdad? Sí, la animada. Okay. Esa sí vale la pena. Entonces, como se dan cuenta, esto fue nada más así como que de lo más icónico, porque hay bastante nuevo material. Y luego de ahí nos vamos al box office de la semana. En primer lugar, Lucy. Lucy. Digo, a nadie sorprende, ¿verdad? Juntó 1,033,614. ¿Eh? Ah, no, mentira, esos son los asistentes. Sí, dije, ¿tan poquito? Sí, no, no, no. Juntó 54,746,270. Okay, ahí tengo versiones encontradas de la película de gente que la ha ido a ver. Entonces, unos dicen que está de asco y otros dicen que está muy padre. Pero yo siento que es más por Scarlett Johansson. Sí. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos ya salió Lucy del top 10. No le fue tampoco tan bien. Pero pues igual en una de esas se anima Marvel a hacer una de Black Widow. Y bueno, es Scarlett Johansson. En segundo puesto está Hércules con peluca. Oye, dicen que esa está buena. Es La Roca con peluca, güey. La voy a ver y me voy a atacar de la risa, la neta. Pero dicen que está buena, que es lo peor de todo. Que, y luego en tercer puesto Las Tortugas Ninja, donde Rolando y Arthur siguen yendo a verla. Los únicos dos. Sí Decido Quedarme, que se estrenó. No tengo idea, se llama If I Stay. Ah, es con Chloe Moretz. Chloe Moretz, la de Hit Girl. Ya, pero es con ella, pero no tengo idea de qué es esa película. En quinto puesto está la de Guten Tag, Ramón. Que de hecho esa tengo ganas de ir a verla, pero la están promocionando mucho aquí. No se ha acomodado. En sexto puesto la de Locos por las Nueces. En séptimo lugar la de Guardians of the Galaxy, que ya lleva 5 semanas. Comando Especial 2 se estrenó en octavo. Los Indestructibles 3 o El Geriatra 3 en su tercera semana, en noveno puesto. Y la de Más Negro que la Noche, que va en caída libre, está en décimo con solo 3 semanas. ¿Y esa de qué es? Es la, o sea, el reboot que le hicieron al filme de los 80s donde salía Lucía Méndez. De hecho, ya me acordé. Mi señora fue a verla, dijo que estaba bien. Entonces, igual en una de esas vamos a verla. De nuevo. Igual en una de esas. Y bueno, y ese fue el top 10 de la semana. Y bueno, y de aquí nos vamos a la sección de las noticias de los cómics con el gurú del cómic desde el más allá. Y la capital imperial. Hola a todos, yo soy Jean Paul, transmitiendo nuevamente desde la capital del imperio con las noticias de cómics para esta semana. Tal vez se pregunte por qué siempre digo la capital del imperio, y esta es, digamos, una pequeña referencia a una saga de ciencia ficción que me gusta mucho leer, que se llama La Fundación. Entonces, el escritor es Isaac Asimov, y entonces trata sobre una civilización ya en un futuro muy avanzado. Y se trata de dos fundaciones que se forma una a cada extremo del imperio, con el fin de que se forme un nuevo imperio, ya que el que está presente en ese momento ya está en un proceso de, digamos, como que de decadencia. Y si no se forman esas dos fundaciones a cada extremo de la galaxia, entonces al momento de que se tenga que formar un nuevo imperio, tardaría unos 30.000 años en formarse, digamos, en que el imperio caiga en la barbarie y después se vuelve a resurgir. Entonces se forman las dos fundaciones para que ese periodo de barbarie se reduzca solamente a un tiempo de 1000 años. Entonces, es lo que siempre digo yo acerca de la capital del imperio. Entonces, refiriéndome que yo me encuentro actualmente en Trantor, que sería la capital del imperio en esa saga de ciencia ficción. Muy recomendable, y espero que si les interesa, la pueden llegar a conseguir a leer, si la llegan a ver. Son 3 partes, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Ok, entonces vamos a las noticias de cómics de esta semana, que tenemos algunas interesantes. Y tenemos en la sección de portadas Everywhere, Giovanni Arévalo acaba de anunciar que habrá 4 portadas variantes. Tome nota de esto. 4 portadas variantes para Avengers World. Son 4 portadas para Amazing Spider-Man número 1, que sale este mes. Avengers World, que también sale este mes. Las portadas de Amazing Spider-Man, las 4 portadas, bueno, es una de Humberto Ramos, la regular, de Campbell, la otra variante, Scottie Young, y otra de Alex Ross. Entonces, si fijan, como que últimamente salen muchas portadas de de Campbell. Creo que lo vimos en la Mole Comic Con, una variante de Spider-Man. Luego viene esta de Spider-Man. Y luego va a salir otra de Spider-Man. Entonces, como que, bueno, otra de, perdón, de Campbell. Entonces, como que lo estamos viendo en todos lados. Vienen dos portadas variantes para Batman 26, que ya le había comentado el programa pasado, de que todo el mes van a salir de septiembre portadas variantes en, digamos, como que aniversario, o no aniversario, como que ¿cuál es la palabra? En tributo, es la palabra, para la publicación de Mad en México. Entonces va a salir la portada normal de Batman y la portada variante de Mad. Van a salir también dos portadas variantes para Superior Spider-Man, número 16, bueno, que es la última, el último número que hemos publicado. Y entonces tenemos la de Ramos, la portada regular, y una que salió de Campbell, nuevamente, ahora para la variante de Fantástico Comics. Entonces creo que las Fantástico están $79. No me he checado bien cómo está la de... Bueno, toca los tamales. No me he fijado cómo está la portada, el precio de la portada normal. Necesito checar ese dato, pero supongamos que está lo mismo. También tenemos Avengers Everywhere. En septiembre inicia Avengers War, que ya se había comentado, con cuatro portadas variantes. Y quizás se pregunten de qué va el cómic. Pues resulta que el encargado de la serie principal, Jonathan Hickman, si se fijan, como que en un momento se le cruzaron los cables y mezcló las historias de New Avengers y Avengers. Por lo que ahora en el evento de Original Sin, en la serie principal, estamos viendo consecuencias de lo que ocurrió en New Avengers. Mientras que en ese cómic ya está, ya digamos, como que los que han seguido la historia de New Avengers, como que ya nos cansamos de la historia de que viene otra, se están interlapando, como que traslapando las dimensiones. Entonces, como que es lo mismo, como que ya, como que avanza otra cosa, Hickman. O dale cuello a esa historia, o avanza más rápido, porque está muy lentito el asunto. Entonces, cuando fue Original Sin, lo que pasó en New Avengers lo metió en Avengers, y ahorita lo que estamos viendo en el evento de Original Sin. Y entonces, bueno, para New Avengers parece que vamos a ver un final de los Illuminati otra vez, o por ahora. Así que para, digamos, como que recuperar un poquito el hilo original que habíamos visto en Avengers, que a veces se me hizo muy, muy padre, como que tener mucha acción, buenos dibujos, así como que nuevos personajes, estaba padre. Se hizo un nuevo título, que es, digamos, como que más de lo mismo, pero ahora la acción está en otros países. Entonces vamos a ver acción como que en Madripoor, acción en Canadá, acción como que en China, acción en otros lados. Es lo mismo de Avengers, pero en otros países, pues más o menos por ahí va. Es muy recomendable para los que les gustó el inicio de la serie de Avengers de He-Man. Y los que, digamos, como que entraron ahorita en Original Sin y como que esto de que va, como que se perdieron. Está muy bueno, si pueden seguirlo por allá. Ahorita el cómic de Avengers se va a seguir con las consecuencias que estamos viendo en los diferentes títulos de Avengers. Entonces vamos a ver el nuevo Capitán América, el nuevo Thor, el viejo Capitán América, y así vamos a seguirle con los demás. Entonces, si quieren como que seguir la, como que aventuras, digamos, un poquito más, no tan clásicas, sino como que más, más acción de Avengers, váyanse por Avengers World, porque el otro se va a ir por otro lado. Entonces, es lo que tenemos. En la sección de Llévelo, Fantástico ya anunció, no sé si ya están los puestos de revistas, tengo que ir a checar. Ya está a la venta el volumen 1 de Preacher en formato TVP a un costo de $229, que incluye los primeros 12 números de la serie. Entonces, yo te recomiendo esta serie para los que son fans de Hellblazer, por lo que están leyendo Hellblazer, en parte porque Garth Ennis escribe, no solamente escribió Preacher, sino también está escribiendo la serie actual de que estamos viendo de Hellblazer, y comenzó el número 41. De la numeración original. Entonces, si estás leyendo Hellblazer y dices, ah, pues está padre, pues me gusta cómo escribe Garth Ennis, te va a gustar también cómo escribe Garth Ennis en Preacher. Entonces, si te gusta ahorita Hellblazer, pues llégale a Preacher. Está muy padre. El primer TVP, menos 12 números, la verdad, está muy padre. Si te vas a enganchar rápidamente con Preacher, está muy padre. Déjenme checar la siguiente noticia. También anunció Giovanni que, bueno, anunció Sandman, que va a salir para fin de mes, si no me equivoco. El precio tentativo está como en 299 pesos. Si no ando mal, debe ser un hardcover. En la página de Miss Comics también ya anunciaron Batman, el regreso de Bruce Wayne, a 129 pesos. Ese es de Grant Morrison. Batman, The Long Halloween, a 249 pesos. Este es de Jeff Love. Y Marvel 1602 a 299 pesos es de Neil Gaiman. Entonces, bueno, mi recomendación es en este aspecto. Tenemos Neil Gaiman de Sandman, de Neil Gaiman. Y Marvel 1602 de Neil Gaiman. Váyanse por Sandman, definitivamente. Y otro con que ya tienen lo suyo, pero si comparas Sandman con Marvel 1602, pues te va a ganar Sandman. Sandman le va a ganar fácilmente. Y Batman de Bruce Wayne, de Morrison, contra Batman de Long Halloween, de Jeff Love, pues váyanse por Long Halloween. La verdad, yo recomiendo más. Porque la historia de Batman como que es para los que hayan comprado el cómic de Final Crisis o los cómics de Levitt, que fueron Batman Rip, los que tienen esa serie y quieren completarla, pueden completarla con el regreso de Bruce Wayne. Pero si ustedes no la han comprado, váyanse por un clásico de Batman que es Long Halloween, así de sencillo. Y los que ya tienen, los que tenemos el Batman Rip, vamos a tener que comprar todo, pero bueno, a ver cómo nos va. Pero esas son mis recomendaciones de cómics, de lo que va, lo nuevo que va a estar saliendo. Entonces es lo que yo recomiendo. Cómprense Sandman y cómprense Batman Long Halloween. Los demás como que en una segunda vuelta pueden conseguirlos. La sección de Bruguera Strikes Again, once a year, porque sabemos que publica, anuncia novedades una vez al año, nada más. El pasado fin de semana en la tienda de Comixado, Bruguera dio signos de vida. Y también, además de anunciar una alianza con la tienda de Comixado, que ya lo habíamos anunciado, lo habíamos comentado en programas anteriores, también soltó la noticia de que va a estar publicando Grim Fairy Tales. Entonces, no sé si esa sea una buena noticia o una mala. La buena es que son historias clásicas de los cuentos de los hermanos Grimm. Bueno, o también otros cuentos. Tenemos Pinocho, tenemos Cenicienta, tenemos Ricitos de Oro, tenemos Barba Azul, tenemos muchas historias de cómics. Pero esas historias tienen giros más macabros y conforme avanza la trama, vemos cómo se amplía el panorama para la protagonista, que es una, digamos como que una chava que narra historias a personas en la, digamos, en la actualidad. Entonces le cuenta cuentos para que tienen cierta relación con la vida actual que llevan esas personas, para que ellos puedan aprender cierta moraleja. Pero como la gente no pone mucha atención, pues les va mal. Les va mal en el cuento, les va mal en la vida real. Entonces, más o menos es lo que va de inicio, pero después se va tornando más oscuro la trama. Y bueno, la noticia mala es que son hasta ahorita 94 números publicados. Entonces también tiene múltiples anuales y bastantes series spin-off. Entonces ponle que va a llegar como unos 200. Pues si publican todo, son como 200 cómics. Así que si Bruguera se toma su tiempo en terminar series de 5 números, por ejemplo de Hellboy, de Wake the Devil, que estamos batallando muchísimo porque son 5 números y sale así como que a cuenta gota, uno cada mes y medio, casi dos. Por ejemplo, yo estoy batallando con Conan porque está muy buena la historia de Conan y está publicando así como que bien a cuenta gotas. Ese es de 5 números. De 12 se tardó, bueno, Traveler sí lo acabó, pero ya porque ya le querían terminarlo. Y Redeemable, híjole, la historia es muy buena, pero se ha terminado de publicar como en, ¿qué te gusta? ¿3 años? ¿4? Son 35 números, para en 4 años, oye, pues está muy colgado, pero bueno. Yo sigo diciendo que debe haber sido como que quincenal, pero bueno, ya ni va. Pues a ver, vamos a ver cómo les va con una serie de 100 números, que es el caso de Green Fairy Tales. Aunque no todos son malas noticias con Bruguera, también anunció que van a publicar el número de 30 aniversario de las Tortugas Ninja, que se salió publicado, que también lo habíamos anunciado, salió este año por parte de IDW. El cómic incluye historias cortas de Kevin Eastman y otros escritores y autores y artistas de Mirage, de Image y Archie TMNT Comics, porque recordemos que en cierto momento los cómics de las Tortugas Ninja salieron también con los de Archie. Creo que sí se lo llegaron a ver en un documental. Si no lo vieron en el documental, escuchen el podcast de Capitán Pada sobre las Tortugas Ninja, ahí vienen muchas cosas sobre los cómics. Entonces, bueno, el cómic también incluye pin-ups de estrellas de la industria. Y entonces, en resumen, es un cómic que no puede faltar en la colección de los fanáticos de las Tortugas Ninja. Cabe mencionar que este cómic tuvo 11 portadas variantes y 3 variantes en blanco para los sketches de las convenciones. Entonces, pueden checar la página de IDW todas las portadas variantes que se publicaron. Algunas son muy buenas, por ejemplo la del Tecnódromo, que es así como splash page. Estaría muy buena que lo publicaran aquí. No sé si vaya a llegar alguna portada variante, sería buena idea. O sea, la portada, digamos, la clásica normal y esa splash page así del Tecnódromo, que está de lujo. Llegamos al Comic Fade de la semana, que hoy tenemos uno muy bueno. Es que sabemos que Giovanni Arévalo, ya sabemos que ha estado muy activo en las redes sociales, publicando noticias de las portadas 3D, publicando que vamos a sacar este cómic, vamos a sacar esto otro. Y bueno, y como buen jefe, no se quiso quedar atrás y le da el ejemplo a sus community manager de cómo equivocarse con la marca de la casa, ya que publicó desde su cuenta de Twitter: falta un mes para que Peter Parker esté de regreso en Mex Marvel. Entonces, como que puso arroba Mex Marvel. Ya imagino a su asistente: oiga, jefe, la cuenta es oficial, es Marvel Mex, no Mex Marvel. Entonces, si el propio jefe se equivoca en decir bien el nombre de su marca, pues ya imaginamos cómo están sus empleados. Pues ya sabemos que si la cabeza está mal, pues todo demás es como que ya no sabemos ni qué decir. Entonces, ese fue el comic fail de esa semana, y que Giovanni Arévalo no conoce sus marcas, como que el propio editor necesita su corrector de estilo para el Twitter. Recomendación de la semana no tenemos esta en este momento, en parte para no generar más gasto a los cómics que ya he mencionado, y también en parte porque no fui la semana pasada a Fantástico, aunque también acaban de avisar que ya llegaron las portadas, bueno, van a estar llegando las portadas 3D, que ya hemos comentado. Giovanni anunció las portadas 3D del mes de los villanos, por esas portadas 3D de, si no ando mal, creo que Future Zen. Entonces son las que van a estar saliendo en este mes. Y bueno, ya tengo yo algunas cuantas en suscripción, entonces en cuanto las tenga a la mano le voy a decir mis impresiones. He visto en la Friki Plaza las portadas 3D de la anterior y se ven padres, la verdad se ven padres. No la había tenido oportunidad de verlas ya en físico. Se ven padres porque, aunque ahorita están un poquito caras, están como en $150, pues bueno. Algo que había dicho el programa pasado es que comentaba sobre las portadas 3D, y bueno, ya reflexionando sobre eso, realmente el valor de un cómic, para mi gusto, viene no solamente en las portadas y en el arte, sino también en la historia y en lo que te deja. Entonces, como que el atractivo de la portada 3D es simplemente la portada 3D, porque tú vas a leer el cómic y no te va a dejar así como que wow, leí una super historia de tal personaje. O sea, lo único valioso de 3D es que está en 3D. Es el único valioso que tiene. Acabamos, el programa pasado también comentamos sobre el Action Comics número 1, que se vendió por aproximadamente unos, que eran como 3 millones de dólares, si no me equivoco. Entonces, ese cómic tiene valor, no solamente por la portada, sino por el contenido, por la historia que tiene, por todo lo que vino después de ese cómic, por el inicio que fue ese cómic en la industria. Entonces, esos son cómics que con el tiempo van generando valor. Una portada 3D de X personaje villano, así como que segundón, no creo que vaya a generar mucho valor al futuro, más que de esa simple curiosidad de que se ve en 3D. Entonces, es mi recomendación si llegan a ver la portada 3D, vean bien, cómprense como que la que más les guste y ya, o sea, no se afanen en quererse comprar todas las portadas 3D como que para tenerlas todas, porque realmente no les va a generar un valor, digamos, como que más a futuro. No les va a dejar algo como que, wow, después de leer este cómic, me gusta más el personaje, me gusta más esta otra cosa. Por ejemplo, acabo de leer el cómic de este Arkham Asylum, que no he tenido oportunidad de leerlo. Ese cómic está muy bueno, Arkham Asylum. Lo lees B for Vendetta. Son cómics clásicos, son cómics, lees Watchmen. Son cómics que marcan historia, marcan tendencia y que no envejecen. O sea, tú lo puedes... No lo leíste cuando se leyó, cuando se publicó originalmente. Lo lees ahora, lo vas a leer X años después y va a seguir teniendo esa fuerza, esa interés. Entonces, agarras un cómic de los portadas 3D, lo vas a leer y con que, pues, ¿por qué me gasté tanto dinero en este cómic? Si la verdad no me está aportando nada, fuera de que se vea bonito en 3D. Entonces, lo dejo a su consideración para que ustedes revisen si realmente quieren gastarse. ¿Cuánto dijimos que iba a ser? $149, si no me equivoco, por cada cómic de 3D. Entonces, piénsenlo. Si lo van a comprar, cómprese el que más les guste, con que, ese personaje se ve chido, cómo se mueve así el fondo, ya cómprenlo. Entonces, bueno, esos son mis comentarios. Son mis opiniones, ustedes tienen las suyas. Entonces, sería buena idea compartir esas opiniones, pero sea discutirlas un poquito para ver cómo andamos sobre estos asuntos. Y bueno, mientras tanto, bueno, me voy a despedir. Y recuerden que leer un cómic al día mantiene sana la imaginación. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Nos vemos. Y esas fueron las noticias de cómics de esta semana. Guru, guru, guru, guru, guru, guru. Bien, el tema de esta semana lo quisimos dedicar por una razón muy especial. Y es porque el jueves se celebró el día de leer un cómic en público. Entonces mucha gente todavía no sabe ni por qué el chiste de leer un cómic en público, tomarte una foto y publicarlo en redes sociales. Entonces piensan que es así como que medio payasón. Pero no, la verdad es que tiene una razón de ser. El jueves 28 se conmemora el natalicio de uno de los grandes de la industria de los cómics, que es Jack Kirby, o conocido como Jack el Rey Kirby. Él es el maestro de los cómics. Dibujaba como nadie lo había hecho antes y como todavía nadie lo ha podido hacer. Nos regaló imágenes que se quedaron fijas en nuestras mentes. Él dibujaba a un ritmo avasallador de 5 páginas por día. Actualmente hay autores que solo hacen eso en una semana. Su modo de dibujar creaba perfectas composiciones de acción, de detalles, plasmaba tecnología de una manera que en realidad creías que iba a funcionar. Jack Kirby cambió la industria, y no solamente lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Pero primero, ¿quién es Jack Kirby? O como su acta de nacimiento dice, Jacob Kurtzberg. Nació en la ciudad de Nueva York el 28 de agosto de 1917 y falleció el 6 de febrero de 1994. Conocido con su nombre profesional, Jack Kirby, se le apodó el Rey, o el Rey de los cómics, o como simplemente se le decía, el Rey. Fue escritor, guionista, dibujante, aunque él se decía a sí mismo que era solo un cartoonist. Humildemente. Humildemente. Trabajó durante las 3 eras de los cómics, la época de oro, de plata y de bronce, siendo su más importante al lado de Stan Lee, donde juntos crearon durante los años 60 a los personajes más característicos de Marvel. Los Cuatro Fantásticos, a Thor, The Avengers, Silver Surfer, X-Men, Capitán América, Hulk y muchos más. A ellos se les considera los fundadores de lo que se conoce como la era de plata de los cómics. Entonces, hablar de Jack Kirby no es hablar de la historia de los cómics. No es hablar de la historia de Kirby, es hablar de la historia de los cómics. De hecho, si ustedes fueron de los que compraron los primeros Monsters Edition de los hardcover que sacó Televisa, de Thor, de Capitán América y el de Spider-Man, están llenos de los dibujos de Kirby. Muchos dicen, es que están viejitos y todo lo yo, pero si realmente se ponen a verlos y se ponen a ver la riqueza con la que dibujaba, la narrativa que tenía, son unas joyas. ¿De dónde viene Jack Kirby? Su familia emigró a Estados Unidos a principios de siglo, y su historia es digna de un cómic. Su padre, Benjamin, insultó a un aristócrata alemán que resultaba ser un experto tirador, el cual lo retó a duelo. Obviamente, como el resultado no le iba a favorecer, pues huye con su familia. No, pues que, ¿de dónde? Así como las tortugas ninja, ¿no? Vámonos. Como toda familia de inmigrantes, el dinero no venía fácil. Y desde muy joven, Jack tuvo que trabajar. Y al poco dinero que obtenía como repartidor de periódicos, pintor, mensajero o lo que encontrara, lo usaba para comprar revistas de sci-fi o como les llamaban las pulp magazines, cómics e ir al cine. Él comentaría más tarde que estas revistas fueron su escuela de escritura, mientras que los cómics y del cine su escuela de dibujo. Tuvo una infancia sumamente difícil y usaba el dibujo como una manera de escape de su realidad. Pues era Nueva York en los que... En los 20s. Mucha pandilla, mucho... De hecho. De joven participó en pandillas donde continuamente peleaban unas con otras. Esto es referenciado de hecho en uno de sus personajes, La Mole, de Los Cuatro Fantásticos, que mencionaba tener problemas frecuentes con la pandilla de la calle Yancy. Sí. Sí, cierto. Entonces ahí se reflejaba. Mientras él no peleaba o leía, ese tiempo lo empleaba dibujando. Así fue como obtuvo su primer trabajo como dibujante en 1935, tras aplicar por un anuncio del periódico en los estudios Max Fleischer, donde producían, por cierto, a Popeye y a Betty Boop. Betty Boop fue un personaje muy importante en la época. De hecho, ahorita si ustedes van a un puesto de revistas van a encontrar una colección así de esos de fascículos con muchas Betty Boops. Incluso hay ahorita una intención de hacer un filme animado nuevamente. Siempre de Betty Boop. Se me hizo muy rara ella. Sí, y en la época era así como que el wow, era el hitazote, ¿eh? Pues sí, y ahorita todavía pega mucho, pero de todos modos digo, sigue siendo muy rara. Ahora, se iría de lado con esa cabezota. Sí, o sea, le parece como esos monitos esos de los carros. Él comenzó desde abajo y fue subiendo hasta que el estudio se mudó a Florida. Después se fue a trabajar a Lincoln News, que producían trabajos distintos para otras compañías, como periódicos, y les producían cartoons con otros nombres falsos e imitando trabajos de otras compañías. Hizo trabajos de todo tipo, desde política hasta cómica. El sueldo era muy bajo, hasta que la empresa lo despide por ajustes de personal. Fue por esta época donde le comenzó a firmar sus trabajos con permutaciones de distintos nombres, hasta que Jack y Kirby salieron y los juntó. Es aquí donde Jack aprende la disciplina del trabajo, que aunque no le gustaba el sistema, aprendió la manera de trabajar y de explorar diversos estilos y narrativas, que más tarde le serían de gran ayuda. Y allí fue donde Kirby encontró trabajo en los cómics. A finales de los 30, encontró empleo en los estudios de Will Eisner y Jerry Iger. Si les suena el nombre, es porque ellos publicaban Action Comics, que en esa época acababa de salir a la venta. Hasta ese tiempo, los cómics eran solo tiras cómicas de otras publicaciones, como los periódicos. Les llamaban en esa época, pues, tiras cómicas. Sí. Y nomás estaban en los periódicos, ¿no? Sí, o en revistas, ¿sabes? Como este... Esta de Popular Mechanics y cosas por el estilo. Digo, no era bien había de esa época, pero de ese estilo salían tiras cómics. Aquí Jack encontró en estos estudios ellos les maquilaban a otras publicaciones. Y aquí Jack encontró mucho trabajo. El problema es que era muy mal pagado y en veces ni siquiera era pagado. Hasta que se cambió con Victor Fox de un sindicato que se llamaba Fox Futures Syndicate. Allí es donde encontró remuneración por fin a su trabajo. Que ya era de caricaturista. Sí, ya. Ok. En este empleo fue donde por fin ya tiene un salario fijo. Y conoce a uno de sus grandes amigos, Joe Simon, quien trabajaba como editor. Y una vez que el sindicato se separó de los estudios Eisner, Simon quedó impresionado no solo de la velocidad de trabajo de Jack, sino de su calidad. Su trabajo era muy bueno. Y lo invitó a un proyecto que él tenía en mente desde tiempo atrás, The Blue Bolt. Y desde entonces Jack empleó su nombre oficial como Jack Kirby. Yo me imagino que creo que también se lo cambió, ¿no? O sea, oficialmente se cambió el nombre. No, pero pues, todo el mundo lo conocía como Jack Kirby y pues, así se quedó. Pero oficialmente pues él tenía su nombre. Ah, ok. Sí. Es como Stan Lee. Uh-huh. Entonces, todo el mundo lo conoce como Stan Lee, pero pues, no se llama Stan Lee. Y luego, en este empleo, fue donde Jack y y Joe se hicieron con un gran y grandioso equipo. Mientras uno era mejor en las relaciones comerciales, el otro lo era en los lápices. Y esto pronto los llevó fuera de Fox a crear sus propios trabajos y en ocasiones alternaban. Esta dupla inventó géneros nuevos de cómics, desde cómics de romance hasta de suspenso, de acción, westerns. Básicamente podían tomar cualquier concepto y adaptarlo a este tipo de narrativa. Y entrando a los 40s, pronto comenzaron a trabajar junto con Martin Goodman en una nueva compañía llamada Timely Comics, publicando un título llamado Marvel Tales, donde Kirby publicaría algunas ilustraciones. Pronto Joe y Goodman llegaron a un acuerdo donde le darían un porcentaje de las ganancias a Simon, a Joe Simon, y Joe convence a Goodman de contratar después a Kirby. Estamos empezando la Segunda Guerra Mundial y el enemigo número uno es Adolf Hitler. Aquí es donde nace Capitán América en marzo de 1941. ¡Órale! ¿Que ella es junto con Stan Lee o es Kirby solo? Es Kirby con Simon. El trabajo se acumulaba y es en esta parte de la historia donde otro gran nombre se une, Stanley Lieber, y comienza a trabajar como asistente de Kirby y de Joe Simon. Y a partir de Capitán América número 3 aparece su crédito como Stan Lee. Ok. De aquí es de donde sale. Pero las cosas comenzaron a ir mal. El acuerdo con Goodman era que habría un porcentaje de las ganancias, pero ellos comenzaron a notar ciertas irregularidades contables que terminaban decrementando los ingresos de su porcentaje de ganancias. Así que convencidos Simon y Kirby de que Goodman los estaba engañando, Simon negocia por su lado un acuerdo con DC Comics para irse con ellos, en un muy provechoso contrato, y le prometieron a Stan Lee que lo llevarían junto con ellos al poco tiempo. Pero todo tenía que ser un gran secreto. El problema fue que Goodman se entera y los despide a los dos, a lo que Simon y Kirby siempre acusaron a Lee de haberlos traicionado. Porque eran los únicos que sabían. Acusación que Stan Lee hasta la fecha sigue negando. A su salida de la compañía deja a Stan Lee como editor en jefe precisamente de Timely Comics. Casual. Simon y Kirby luego fueron a DC, donde tuvieron muchos problemas para adaptarse, pero con el tiempo les dieron carta blanca para hacer lo que quisieran. Allí crearon a los Boy Commandos, que fueron un hitazo en la época. Ok, y para este entonces, ¿ya había pasado los nuevos personajes de Marvel? ¿Ya los había creado? No, todavía no llegaban ahí. Okay. En los 50s. Fue en este periodo donde los cómics sufrieron un gran ataque por las acusaciones de que pervertían a la juventud. ¡No manches! Y mientras todos los artistas y personas del medio perdían sus carreras y se salían a otras cosas al ser atacados tan fuertemente, Kirby se mantuvo. También probó escribir otro tipo de trabajos como guiones de cine, de televisión, etc. Pero su verdadera pasión eran los cómics. En los años 60, de alguna manera, arregló sus diferencias con Stan Lee y regresa a Timely Comics, y aquí nace Marvel. Kirby toma las historias de Stan Lee y crea con ellas lo que ahora podemos decir como películas de un cómic. Otros comentan que fue al revés, que Stan Lee toma los dibujos y arte de Kirby y lo llena de vida. El punto es que ambos se complementaron de una manera espectacular y crearon todo un universo haciendo renacer la industria. Sí, porque no puedes decir que tienes un dibujazo si no tiene una esencia que hable por él mismo. Y viceversa, no puedes tener un buen texto si no tienes algo que lo ilustre y que lo ilumine. Sí, Stan Lee tienes pues, a muchos de sus fans. Y Stan Lee pues es un baboso. O sea, la verdad es que tiene una chispa y lo transmite en sus textos. Y a su vez Kirby tiene una forma fantástica de dibujar. Entonces juntos se complementaron de una forma única. Timely Comics, de hecho, en esa época estaba por cerrar sus puertas cuando Kirby llega y comenzaron a crear un superhéroe tras otro. Tenemos así a The Fantastic Four, a los X-Men, al Sergeant Fury, a los Howling Commando, al Submariner, que en ese tiempo así se llamaba, era Namor, Silver Surfer, al Doctor Doom, a los Inhumanos, Hércules, The Eternals, The Celestials, a Galactus, a Thor, a Hulk, a Ant-Man, Black Panther, que fue un hitazo tener un superhéroe negro. Estamos hablando de los 60, o sea, no cualquier cosa. Iron Man, a Kazan, The Avengers y desde luego el Capitán América, que había estado congelado en hielo. Y un personaje... Pero peso pesado. Y un personaje comenzó como base para otro diferente, y este llevó a otro y a otro y a otro. Entonces fíjense cuántos personajes no mencioné aquí que fueron producto de ellos dos. Hay mucha controversia siempre de que se habla sobre quién hizo qué, o a quién se le va a dar el crédito mayor. Pero uno realmente compensaba al otro, y no fue que uno fuera mejor. Al final, su trabajo en conjunto hizo que la industria, lo que la industria tanto necesitaba, la llenó de vida, de fantasía y de personajes que aún nos asombran en nuestros días 50 años después. Stan Lee se refiere a Kirby en esa época diciendo: Jack jamás quedaba mal con una fecha de entrega. Sin importar las condiciones, sin importar el tiempo, si Stan Lee llegaba y le decía a Jack: tenemos una emergencia, necesitamos 5 páginas para esta noche, Jack las entregaba y jamás, jamás bajaba la calidad de su trabajo. Siempre eran de lo mejor. Nunca hubo una página dibujada por él que no fuera tan buena como la anterior. O sea, sé que era un trabajo perfecto. Él hacía trabajos perfectos, entregaba lo máximo en cada hoja. Pura pasión. Exactamente. En los 70s y 80s, esta relación de Kirby con Marvel llega hasta principios de los 70s, donde Kirby sale de Marvel, pues él sentía que merecía un mejor acuerdo con la compañía. Y es entonces cuando Carmine Infantino, que era editor de DC Comics, pues lo invita a que regrese a la compañía. En este periodo de tiempo en DC, crea personajes como Darkseid, Etrigan, el demonio, The New Gods, The Forever People, Omak, Kamandi, The Last Boy on Earth y otros. Aquí explora temas y personajes más personales. Trata de abarcar continuaciones a otros personajes creados por él y trata temas mucho más profundos. Pero poco a poco comenzó a declinar su carrera, pues no alcanzaba la maravillosa narrativa que lo caracterizó. Esto debido a situaciones con las administraciones de las compañías que no entendían cómo Jack Kirby trabajaba. Lo querían someter a un horario de oficina, a condiciones godines, por ponerlo de alguna manera, ¿no? A las cuales Jack Kirby no podía. No era tan prolífico como él hubiera podido haber sido de otra manera, como lo era en Marvel. Y además en Marvel tenía a alguien que, pues, que lo apoyaba, estaba junto con él. Los requisitos salariales que él solicitaba, además, por sus trabajos en los 70s y situaciones que actualmente ya son muy comunes. Él pedía porcentajes de sus creaciones, él pedía copropiedad, cosas que, por ejemplo, llevaron en los 90s a la creación de Image Comics y que muchos autores reclamaron por sus derechos y sus autorías. Él los estaba pidiendo en los 70s y pues la industria obviamente no reaccionó nada bien a ello. De nuevo regresa Marvel en el 75, con títulos que había dejado antes, y nuevamente se reinventa a sí mismo. Todos los cómics que él comienza a dibujar nuevamente para Marvel son diferentes a los que dibujó en los 60s. Son más ricos, son de otro estilo, pero no dejan de ser Jack Kirby. Se renueva. Para 1978, perdiendo su gusto por los cómics, comienza una nueva etapa en su vida trabajando para la animación con Hanna-Barbera, donde busca retomar proyectos rechazados en Marvel, como Herbie the Robot, que era un sustituto a la Antorcha Humana, pero aquí nuevamente el estudio rechaza el proyecto por problemas con el trabajo de animación. Decía, son demasiadas flamas, son demasiados cuadros, era muy complejo de animar, además de que pues había la cuestión de que los niños se podían prender fuego. Digo, o sea, sí, ya ves que no les gusta hacer lo que... Sí, entonces pues dije, no hagas esto en casa. Sí, hazlo, hazlo. Sí, entonces el estudio como que no le quiso entrar. Ya en 1980 se va a los estudios de Ruby Spears, que por cierto era un estudio formado por ex trabajadores de Hanna-Barbera, donde trabaja haciendo personajes y fondos para la serie de Thundar, el bárbaro. Si recuerdan, platicamos de esa serie en uno de los episodios de caricaturas. En 1979 él realizó trabajos para un guion de un filme que fuera rechazado por el estudio. Y al poco tiempo después, estos guiones cayeron en manos para una operación de engaño que llevó la CIA. Sí, nos referimos a esa misma operación en la que se muestra cómo liberan a un grupo de empleados de una embajada estadounidense atrapados en Teherán. ¿Les suena? Es el filme de Argo. ¡Oh! Eso no lo sabía. Los guiones gráficos que trae ahí Ay, se me fue el nombre de este, de Batman. Ben Affleck. De Ben Affleck. Fueron dibujados por Jack Kirby. Ándale. Así que, ¿se acuerdan de la película? Les regalan unos bocetos al, a los de la, a los del aeropuerto. Película, no, los desgraciados se quedaron con bocetos originales de Jack Kirby. Uy, uy, uy. Por esto. Participamos en esa película, Jorge. Por esto, en Argo, Jack Kirby no recibe ni una sola mención, ni un solo reconocimiento en todo el filme. Ah, qué mal plan. Ya en los años 80 hubo un movimiento para darles el crédito a muchos de los artistas que crearon la industria, sobre todo de la época de plata y de la época de oro. Marvel le da créditos de algunas de sus creaciones a Jack Kirby, que realizara en su tiempo con ellos. Algunas. También fue reconocido el Will Eisner Comic Book Hall of Fame, junto con Will Eisner y Carl Banks. Fueron pequeñas victorias para Gran Kirby. En los años 90, los años finales de su vida y carrera, trabajó para Top Comics en conceptos que había dejado abandonados a lo largo de su carrera. Y se les conoció como el Kirby, como el Kirbyverse. Eso siempre me dio risa. El Kirbyverse. O sea, como el universo de Kirby. En estos proyectos trabajaron otros grandes como Steve Ditko, Kurt Busiek y Dick Ayers. En Top Comics creó la saga de la Ciudad Secreta y dejó sin terminar una adaptación al cómic de la Biblia. Ah, sí, eso sí me llamó la atención. Dije, pues bueno. Jack Kirby trabajaba siempre desde su casa, en lo que llamaba el calabozo. Como debe de ser. Que era su sótano, un lugar pequeño, atestado de trabajos, en una silla del comedor que ya no usaban, y una mesa de dibujo sumamente simple. Trabajó siempre con lápices y papel comunes y corrientes. Lo podían encontrar trabajando con un lápiz en una mano y con la otra un cigarrillo. Y así trabajaba por horas sin parar. El clásico, la clásica vista de un dibujante. Sí. Nomás le faltó su cachuchita. Su cachuchita. Él tenía la política de puertas abiertas. Su teléfono estaba en la guía telefónica. Todo mundo sabía dónde vivía. Y constantemente artistas y personas del medio o fans iban a su casa a saludarlo y a rendirle agradecimientos. Él siempre lo recibía de buena manera y les daba un tour por su rincón. Era una persona sencilla y simple, querida por todos. Y pues eso es muy humilde y muy padre de alguien. Porque si te fijas ahora, alguien así no hay. Me quedé pensando en Humberto Ramos. Porque en sí buscas toda una celebridad y muchas veces te dan la espalda, te tratan mal, entonces dices, ¿qué puedes? Y que alguien así te reciba en su casa, te dé un tour, y tú llegas a agradecerle o algo así, pues, se siente algo padre. De hecho, hay muchas anécdotas. Su esposa siempre estuvo a su lado, siempre lo apoyó en todo, era quien lo ubicaba, como suelen hacer nuestras señoras. Y por ejemplo, siempre preparaba que un pastelito, que un algo a las visitas. O sea, hacían sentir a las personas como realmente bienvenidos. Y estamos hablando de Jack Kirby, o sea, no era cualquier persona. Y era ese nivel de humildad que lo siempre, siempre, siempre lo caracterizó. De hecho, solía organizar fiestas barbecue, donde invitaba a todos, sobre todo a los que iniciaban en ese medio. Y terminaba mostrándoles cómo hacía un dibujo de la nada. O sea, ¿se pueden imaginar eso? De repente ver al maestro de maestros en cuanto a dibujo. Una carne asada, por ponerle un nombre. Y luego que te enseñe cómo dibuja. Y luego, a ver, vamos a hacer el dibujo. Y de la nada, órale, fúmbale. Sacaba un boceto. O sea, era una clase en vivo de cómo dibujar. ¿Cómo hacía eso? Y con comida gratis. O sea, ¿te puedes imaginar el impacto que tuvo en generaciones completas de artistas, de los cuales hoy leemos y seguimos sus dibujos? Miles. Kirby tenía la gran habilidad, el arte de poder plasmar el arte secuencial de una manera tan única, tan dinámica, que solo podía funcionar en las páginas de un cómic. O sea, en cualquier otro medio se verían mal, se verían ridículas o simplemente irreales. Pero en las manos de Kirby eran arte, y lo creías posible, con toda la carga dramatical y un peso trascendente. De hecho, a Kirby siempre se le criticaba de que era un pésimo anatomista. O sea, de que dibujaba poses imposibles o dibujaba cuerpos desproporcionados. De hecho, sus chubby fingers o sus dedos gordos de sus personajes, sus caras cuadradas, sus caderas extrañas. O sea, siempre le decían que, pues, o sea, anatómicamente sus dibujos eran pésimos, pero tenían una forma y una fuerza de expresión que nadie puede reproducir. Uh-huh. O sea, así como que, a ver, reprodúcela. O sea, a ver, tú haces este boceto. No, para nada. Su trabajo queda plasmado para futuras generaciones. No solo se quedan en su tiempo, son un ejemplo para todos. Y son muy divertidas y asombrosas, aún en nuestros días. Todo artista en cómics le debe mucho y ha aprendido de él. Su forma de plasmar dinamicidad, de plasmar dimensiones dentro de un mismo dibujo. Él podía dibujar, lo mencionábamos al principio hace ratito, antes de comenzar a grabar. Por ejemplo, podías ver a Capitán América tirando un golpe hacia el frente. Y en verdad veías el golpe venir a ti, o sea, veías el puño cómo crecía hacia ti. Tenía esa habilidad de ver y plasmarlo de una manera tan genial. O una secuencia de vamos a ponerle a un Capitán América brincando. O veías a un Red Richard estirándose. Y sabes que es completamente ridículo, pero ves a Red Richard estirándose y dices, se está estirando. lo creías, ¿no? O sea, o por ejemplo ves a la Mole, un tipo hecho de piedra, y lo veías dinámico, o sea, lo veías moverse. Y eso era algo, es la magia que tenía Jack Kirby. La historia de Jack Kirby no es la historia de Jack Kirby, es la historia de los cómics. Ese es su legado, por eso él es el rey. Jack Kirby falleció en 1994 a los 76 años de edad por una insuficiencia cardíaca en California. Su esposa fue, después de su muerte, seguía siendo invitada a las convenciones en lugar de Jack Kirby. Ay, qué padre. Era muy querida por todos también, porque todos los que fueron a su casa la conocían. O sea, fue muy querida. Siempre la trataban como la reina. La reina Kirby. Sería la reina, como quien dice. Jack Kirby, en una entrevista que, de hecho, de las últimas que le hicieran, decía: mi inspiración es la persona común. Mis historias son sus historias. Wow. Quisimos dedicar este pequeño vistazo en la vida de Jack Kirby, porque a veces se nos olvida por qué nos gustan los cómics. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Quién está detrás de los cómics? Porque muchas veces la gente nomás abre los cómics, los lee, pero no se fija en los créditos. No se fija en quién los dibujó, quién los coloreó, quién hizo las historias, sino simplemente lee las historias. Al cómic no por nada se le llama el noveno arte. Es una forma de literatura, es una forma de expresión. En muchas ocasiones, por mucha gente, menosprecia a los cómics y les dice los cuentitos o crece madura. Los dibujitos, etcétera. Pero son realmente todo un arte. Agrupa muchas áreas artísticas. Ya no hablemos de la narrativa, ya no hablemos de la expresión, ya no hablemos del dibujo mismo. Pero todas, al conjuntarse, dan un perfecto arte secuencial. En todas sus expresiones, hablando desde el anime, hablando desde el manga, los cómics, de cualquier tipo de cómic. Jack Kirby, a él le debemos los cómics como los conocemos. Revolucionó el género, revolucionó la manera de expresarlos, de dibujarlos y de plasmar ideas. Él, como se podría decirlo, redireccionó a algo diferente que pudo haber sido, como tú decías, en los 50s, que estuvo a punto de morir. Y pues se podría decir que gracias a él y a algunos otros, surgió de nuevo y no murió. Entonces, como pueden ver, su historia no es algo fenomenal. ¿Cómo podemos decirlo de una manera que no suene corny, que no suene mal? Pero su historia en verdad es la historia de los cómics. Él empezó desde el primer Action Comics, de la época del Action Comics, del primer Superman, hasta nuestros tiempos. Entonces, yo les invito que si tienen por ahí un uno de Marvel de hardcover de Thor o de Capitán América o el Spider-Man, denle un nuevo vistazo. Véanlo con detalle. No lean nada más los títulos y se vayan rápido. Realmente aprecien el arte y lo van a ver con otros ojos. Sí. Lo van a ver completamente con otros ojos. Ese fue nuestro pequeño especial que quisimos rendirle a Jack Kirby en este episodio. Y esperamos que les haya gustado. Sonamos muy tristes. Entonces, pero así es la vida. Entonces, esta noche nos encontramos. Iván Torrecillas, que me sigo buscando un nickname. Que ojalá no me encuentren uno antes que yo. No, te encontramos uno, cabrón. Y Lord Tuétanos. Les recordamos que nos pueden escuchar en iTunes. Por favor, déjenos ahí sus valoraciones, nos sirven mucho. También en iTunes Radio, en TuneIn Radio y en iVoox. Y también por ahí en la página hemos puesto ya desde hace unos episodios. Ustedes pueden votar qué tanto les gustó ese episodio en especial. Entonces, prepárense. Y próxima semana, les voy adelantando, el verano se acabó. ¡Chan, chan, chan! Así que haremos un review del verano y de todos los filmes que se estrenaron este año. Uga, chaca, uga, uga, uga, chaca.